Así es, evidentemente por la intensa humareda que se está generando en nuestra región y sobre todo ante los incendios de magnitud, es que se ha visto por conveniente para ir previniendo la salud de nuestros estudiantes, es que estamos pidiendo a los directores para que comuniquen a los profesores de educación física que toda actividad física en cuanto a trote, gimnasia, pues tengan que suspender hasta que se disipe la humareda, porque no olvidemos que tenemos niños con problema de asma, niños con problema en los pulmoncitos y sobre todo la conjuntivitis, ¿no? El tema de los ojos. Es en ese entendido que las actividades prácticamente físicas estarían por el tiempo de la humareda suspendiéndose y que los profesores de educación física podrían estar en aula con el tema de la teoría, ¿no? Dimensiones de una cancha, los reglamentos del voleibol, tantas otras cosas que ellos saben, esto a manera de prevenir la salud de nuestros estudiantes.